Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La salud es noticia siempre, pero básicamente en estas horas hay situaciones que nos hacen prestar atención y repasar algunas disposiciones que nuevamente desde el Ministerio de Salud Pública se han estado haciendo público con motivo de diferentes situaciones. Y a su vez también, y de manera paralela, hacía unos días ya que estábamos intentando realizar esta comunicación que vamos a realizar ahora, teniendo en cuenta que se ha nombrado por parte del Ministerio de Salud Pública de manera interina como director departamental de salud aquí en Maldonado, a quien además ocupa el cargo de director departamental de salud del departamento de La Valleja, el doctor Guillermo Richetto, con quien estamos conversando a partir de este momento. Buen día, doctor. Gracias por atendernos. Un gusto hablar con usted. Hola, doctor. ¿Está allí, doctor? ¿Me escucha? Bueno, no tenemos retorno. A ver, Rivas. A ver si podemos hablar con el doctor. ¿Sí? ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha, doctor? Ahí sí. Ah, perfecto. Ahora sí. Bueno, teníamos alguna dificultad. Un gusto hablar con usted, doctor, por primera vez. Bueno, igualmente. Su interinato tiene de alguna forma un plazo o este interinato puede durar por mucho tiempo, ¿sabe eso? Bueno, imagino que no, porque en realidad, bueno, todos saben la lamentable enfermedad de Neris García, bueno, sí. Y su posterior deceso. Bueno, y en su comienzo, mi interinato era hasta su recuperación. De hecho, se esperaba que él volviera a trabajar en la Departamental de Salud, era lo que queríamos todos, incluido el Ministerio. Sí. Y bueno, en principio era eso. Después, bueno, sucedió lo que todos sabemos, el fallecimiento de Neris, y bueno, y estamos a la expectativa de que se nombre un director departamental que sea de Maldonado y bueno, y obviamente ocupe el lugar que en su momento ocupó Neris. Mientras tanto, bueno, estamos tratando de llevar adelante esta dirección departamental y estar a la altura del gran trabajo que había hecho Neri García en su momento, ¿no? Bien, ¿y esto qué le significa a usted en el manejo y la distribución de sus tiempos, teniendo en cuenta que tiene dos departamentos y uno de ellos como Maldonado, que cuando llega a esta época, con todo el advenimiento de las temporadas, trae realmente una carga de trabajo superior al resto del año? Sí, totalmente. En realidad, bueno, lo que comenzó, como yo le decía, siendo algo provisorio y por poco tiempo, bueno, se ha extendido un poco más y sí, realmente ocupa mucho de mi vida. En realidad, una sola dirección departamental de salud ya ocupa bastante, si uno lo hace a conciencia. Por lo tanto, dos es el doble, pero aparte, en mi caso, que tengo la Dirección Departamental de Salud de La Valleja, que de la cual soy titular, obviamente que La Valleja y Minas son mucho más pequeños que Maldonado, y ni hablar, como usted decía, de lo que implica el verano, ¿no? Que en el cual la población de Maldonado se duplica o triplica, lo cual duplica o triplica también los problemas de salud de la población. Entonces, sí, realmente ocupa gran parte de mi vida, pero bueno, está ahí. Creo que hay veces que uno puede elegir y otras veces que simplemente tiene que tratar de dar una mano hasta que se solucione. Ese es el caso. Yo soy funcionario del Ministerio de Salud Pública por ahora y bueno, me necesitaban aquí y bueno, y estoy tratando de abordar las dos direcciones departamentales. Todos sabemos que es mejor tener un director departamental en cada una y que sea del lugar, pero bueno, mientras eso no sea así, con mucho gusto estoy viajando a Maldonado asiduamente, lo cual me complace mucho, y aparte los funcionarios de la Dirección Departamental de Salud me han recibido muy bien, como si fuera uno más del departamento, o sea que por ahora la vamos llevando bien. Vamos a hablar genéricamente de aspectos que indistintamente tienen que ver con Maldonado y La Valleja. Uno repasa las noticias de hoy y por un lado se encuentra con un título que dice: casos de COVID-19 crecen más del 70% en una semana y el Ministerio de Salud Pública advierte por aumento sostenido. Otro de los títulos: Ministerio de Salud Pública alertó por aumento de casos de estreptococo y detalló los síntomas a tener en cuenta. Y a su vez también aparece esta mañana por allí una información que dice: escarlatina, el Ministerio de Salud Pública pidió a la población que esté atenta y tomar medidas de prevención. Hay por allí también una preocupación, por lo menos acá en el departamento de Maldonado, una cantidad de niños chiquitos, bebé o de muy baja edad, que también están presentando allí un cuadro que lleva a sus padres a asistir a los centros de salud preocupados por básicamente picos de fiebre, por ejemplo. ¿Cómo se está encarando todos estos frentes a la vez? Bueno, en realidad vamos a empezar por el más conocido, que es el tema del COVID. En realidad el COVID no se fue nunca, ¿no? Lo claro. Lo que se fue o lo que cesó fue la alerta sanitaria. Y por eso fue lo que, digamos, volvimos a una normalidad, quizás no la misma que teníamos antes de que se instalara la pandemia, pero sí bastante parecido a eso. Pero la pandemia en realidad no cesó, es decir, sigue habiendo casos de COVID, siempre hubo casos de COVID y hay en este momento casos de COVID. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero el ministro ya hace yo no recuerdo bien, pero quizás muy cerca del mes o 20 días atrás, había dicho que era muy probable que en el verano aumentaran las cifras de COVID y que se exhortaba a la población a vacunarse. Y en realidad nosotros, digo, estábamos seguros de que eso iba a ser así, y es lo que se está demostrando en este momento. ¿Por qué? Porque, como les decía, no solo no se fue, sino que en los países vecinos había habido un incremento bastante significativo de los contagios y de los casos positivos de COVID, y sabemos que más acá o más allá todo eso llega a nosotros. Si recuerdan, cuando desde acá el primer caso de COVID fue el 13 de marzo del 2020, pero un par de meses atrás veíamos las noticias en China de que había un virus que no se sabía lo que era, que lo estaban persiguiendo a la gente, que era contagiado, y entonces nos parecía como que eso nunca iba a llegar. Y en realidad, 3 meses después, estábamos inmersos en la misma pandemia que estuvo todo el mundo, ¿no? Y en este momento, seguramente vamos a tener los coletazos que han tenido otros países. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de otros países? Es la gran cantidad de personas inmunizadas que tenemos. Yo estaba leyendo ayer, en Brasil había casi un 50% de personas que no habían recibido ni una sola dosis, cosa que acá no ha pasado. Es decir, todo el que se ha querido vacunar lo ha hecho, incluso hasta con 4 dosis, si es que lo han querido hacer. Y se está proyectando una 5ª dosis para mayores de 50 años y para inmunodeprimidos a partir de la finalización del primer trimestre del año próximo. Entonces, creo que eso es lo que nos hace la diferencia a nosotros y por qué seguramente aumenten los casos, pero esperemos que los casos graves no aumenten en la misma medida que van a aumentar los contagios. Bien, eso se entiende, pero en el caso del departamento de Maldonado, con el valor agregado de que estamos llegando a una temporada donde justamente visitantes básicamente de Brasil y de Argentina son los que llegan hasta aquí, lugares donde justamente se ha disparado todo esto, ¿no? Esas cosas no las podemos evitar porque es así. Ya sabemos que nosotros somos un país turístico, Maldonado particularmente es un departamento turístico por excelencia, con Punta del Este, que es casi que la capital de turismo de Latinoamérica. Y por supuesto que vienen en visitantes de todos lados. Por eso que nosotros, los uruguayos, que tenemos la posibilidad de estar vacunados y enfrentar ese reto de la mejor manera, tenemos que hacerlo. No tenemos que desperdiciar esa posibilidad de tener todas las vacunas que podamos tener. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de, en realidad, de defendernos de ese virus. De que no controlar la enfermedad, Bueno, quizá no. La vacuna protege en un porcentaje más bajo de adquirir la enfermedad que de tener una enfermedad grave, en la cual sí es muy efectiva, más del 90% de casos en los cuales, si bien se contrae la enfermedad, no tienen casos graves. Por decirle algo, en este momento hay una sola persona internada en Maldonado. Bueno, hasta ayer, digo, esto el tema del COVID es día a día, y hasta ayer había solo una persona internada, y hemos tenido casi 900 casos desde septiembre a ahora, lo cual es mucho, más de 50 y pico en la última semana de positivos, de casos nuevos. Entonces, si bien es mucho la gente que adquiere la enfermedad, no son tantos, por suerte, los que sí tienen una enfermedad grave y requieren internación o requieren ingresos a CTI. Quiero repasar esos números, 900 casos de septiembre a diciembre en el departamento, sí, 900, de Maldonado. Sí. Ahí está. De los cuales uno está internado por una situación de gravedad. Momento, ¿no? Los demás transcurren su enfermedad en la casa. Algunos en la casa, algunos otros habrán estado ingresados en cuidados, en salas comunes, que son los menos, pero la gran mayoría transcurre en su casa, sí, en su domicilio. ¿Y esto significa que los centros de atención de salud del departamento, por indicación del Ministerio de la Dirección Departamental, estén tomando medidas de precaución específicas? Bueno, en realidad las medidas de precaución nunca se dejaron, siempre fueron las mismas, desde junio, que fue el último requerimiento o el último documento que salió del Ministerio con respecto a las medidas no farmacológicas y no vacunacionales con respecto al COVID, son las mismas. Es decir, los que ya hemos repetido hasta el cansancio desde el 2020. Pero en particular para los centros de salud, lo que se ha pedido es que el tapabocas sea obligatorio tanto para pacientes como para médicos y como para personal de salud que está dentro de un recinto hospitalario o sanatorial, deben sí o sí usar tapabocas. Lo mismo que es altamente recomendado el tapabocas para en los lugares en los cuales hay aglomeraciones, en los LPM, es decir, lo que antiguamente eran las casas de salud o los residenciales. Y en realidad todos los lugares, incluso ahora, es altamente recomendado también en lugares como, yo qué sé, el transporte público y demás, en los cuales se recomienda, no se obliga. Sí están obligados a utilizarse y es obligatorio en los centros de salud, tanto para pacientes como para personal de salud, el uso del tapabocas. Doctor, después, por supuesto, el lavado de manos, el uso del alcohol gel y demás, ¿no? Doctor, sí, volvemos a la normalidad en lo que tiene que ver con la llegada de cruceros al departamento. En la bajada a tierra de esa gente, ¿va a haber algún tipo de control en particular? Que no entendí la primera parte de la pregunta. Que volvemos a la normalidad en lo que tiene que ver con la llegada de cruceros. Y preguntaba si en la bajada a tierra de esas personas va a haber algún tipo de control o de sugerencia de cómo comportarse en tierra. Ah, sí, claro, digo, eso hay, incluso hay personal solo, exclusivamente para el tema de fronteras, que incluye aeropuertos, puertos y demás, en la Dirección Departamental de Salud, y lo que, entre otras cosas, lo que hacen es justamente asesorar en temas de salud y por supuesto que en el tema de COVID, obviamente que sí, también se va a hacer. Bien, sobre este otro tema que aparece como una alerta por aumento de casos de estreptococo y... El estreptococo piogénesis, sí, en realidad es también... ahora le comento el tema del estreptococo, y usted me preguntaba al principio de la nota la cantidad de casos que llevaban a los padres a llevar a los niños a las emergencias y demás, por fiebre. Hay una cosa que sí ha cambiado en este tiempo, digamos, post-pandemia, y es que antes sabíamos hasta qué mes íbamos a tener el virus sincicial respiratorio, rinovirus, etcétera, que son propios de las estaciones invernales o de las estaciones frías. Un poco lo que está pasando, que se ha visto acá y en el mundo entero, es que hay una desestacionalización de los virus. ¿Qué quiere decir esto? Es que perfectamente puede haber un sin virus sincicial respiratorio con este calor que estamos teniendo ahora, y que es un virus respiratorio propio o muy frecuentemente del invierno y de los meses fríos, y se puede haber en otra temporada. ¿Por qué? Hay varias teorías. Algunas dicen que es porque durante estos dos años no estuvimos sometidos a los antígenos de estos virus, por lo tanto no tenemos la suficiente protección de anticuerpos. Es decir, nosotros no, los adultos no, los niños. Otros, digo, si bien es un hecho eso, tampoco explica el 100% de los casos, porque hay niños de menos de 6 meses que nacieron después de la reclusión sugerida o del aislamiento sugerido por la pandemia, y está sucediendo lo mismo. Hay una cantidad de teorías de revistas muy conocidas a nivel médico, como Lancet y demás, que van por ese lado, pero se está investigando. Y entonces, es decir, los cuadros febriles son multicausales. En cuanto a lo que usted me preguntaba del estreptococo, lo que se ha visto, quizás no hay un aumento del número de afectados por estreptococo. El estreptococo es una bacteria muy común. Toda la vida ha habido infecciones por estreptococo. Lo que quizás sí ha aumentado un poco es la resistencia a los antibióticos del estreptococo. Y esto se debe sobre todo a veces al abuso de antibióticos o al mal manejo de los antibióticos. Y eso se ha visto que ha aumentado la resistencia. ¿Es un problema de salud en este momento? No, sí es una alerta para que no se transforme eso en un problema de salud. El estreptococo normalmente da faringitis, o sea, dolor de garganta, fiebre, puede dar diarrea. Y es el que da el... Quizás hayan escuchado la gente el impétigo, que es esas lesiones costrosas que es muy frecuente en los niños cuando se raspan y demás, que quedan como con un exudado amarillento, bastante frecuente. Creo yo, esto capaz que me estoy metiendo en camisa de once varas, pero creo que era lo que decían antes las personas mayores, los granos ardientes, no estoy seguro si es exactamente eso, corresponde al impétigo, pero es, si no es, es muy similar. Y normalmente con una pomada antibiótica y con un antibiótico bioral, si es más extendido, es suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que esta bacteria puede dar enfermedades más graves si, por ejemplo, en vez de ser por contacto, es aspirado. ¿Ah? Puede dar neumonías, puede dar neumonía necrotizante, puede dar la escarlatina, que es lo que usted me preguntaba también, sí. Es debida a este, no es otro problema de salud, sino que es producida por esta bacteria. Bien. Y sí, la escarlatina lo que da es, aparte de un cuadro febril, de hecho es una enfermedad febril, da una erupción cutánea, sobre todo en las axilas y en torso y demás, rojo, bastante notorio, y junto con el cuadro febril y con la lengua frambuesada, que se llama, que las frambuesas son muy similares a las frutillas, la lengua queda bien de ese color y como con las rugosidades propias de esta fruta, y bueno, son las características que da la escarlatina, y por lo cual se hace el diagnóstico de escarlatina. Pero en definitiva es a causa del mismo estreptococo que usted me preguntaba hoy. Doctor, en síntesis de toda esta conversación, sí. Muchas cosas dependen de cada uno de nosotros de manera individual y colectiva. Por ejemplo, a mí me asombra cómo veo gente compartiendo el mate como si tal cosa de vuelta, como lo hacíamos antes. Sí, tal cual. Y sin ponernos, detenernos un minuto a razonar de que en definitiva el riesgo sigue estando como cuando estábamos en pandemia, de que el contagio venga por ahí. Otra de las cosas que me preocupa es los lugares con aire acondicionado, y básicamente los domicilios con aire acondicionado, donde inclusive están los niños y los bebés, y en definitiva también ese aire acondicionado de alguna manera en la renovación del aire pasa por allí lo que respiramos todos, los grandes, los chicos, los que venimos de la calle, los que tomamos mate, los que de repente estamos en lugares grupales bajo techo y no nos ponemos un barbijo. ¿Es necesario nuevamente insistir en que esto que parecen pequeñas cosas terminan siendo cosas importantes y, por qué no, graves en lo que tiene que ver con las consecuencias que puedan estar trayendo nuevamente? Sí, totalmente. De hecho, hoy cuando comenzamos la nota que usted me ha preguntado sobre algunos comunicados del Ministerio, el Ministerio, dentro de los el primero que usted me hacía mención en cuanto al COVID, no es nuevo, es de junio. Uh-huh. Simplemente que se está recordando porque... creo que las personas tenemos esa capacidad de olvidarnos fácilmente cuando las cosas empiezan a funcionar un poco mejor de lo mal que pasamos todo este tiempo. Si uno mira para atrás, el aislamiento y el COVID parece que fue hace muchísimo tiempo, y fue al principio de este año. Fue el pico más grande de COVID que tuvimos, fue a finales del 2021 y principios del verano, este que pasó ahora. No. Y realmente sí, es verdad lo que usted dice, todo eso preocupa. Y yo, quizás en Maldonado no lo he dicho, pero muchas veces acá sí en La Valleja me han escuchado decirlo, que el Ministerio puede exhortar, puede obligar, puede brindar las vacunas, puede hacer todos los deberes que el Ministerio tiene y lo que debe hacer, pero la responsabilidad individual no se puede transferir. Es decir, y es la que determina, como usted dice, la conducta individual de cada uno va a ser el éxito o el fracaso de todos. Si yo no me cuido, si yo no me vacuno, seguramente no voy a estar cuidando ni a mi hijo, a mi madre, a mi hermano, al amigo inmunodeprimido que pueda tener. No lo voy a estar cuidando si no me cuido yo. O sea que la medida en que yo me vacune, tengo una vida correcta, use un barbijo en los momentos en los cuales hay aglomeración, si me subo a un transporte público, uso el barbijo. Bueno, ni hablar en mi caso que soy médico y doy consultas, por supuesto que tengo que usar barbijo cuando estoy en consulta. Si cada uno individualmente no hace lo que debe, estoy de acuerdo con ustedes que el fracaso va a ser de todos. Ahora, doctor, déjeme decirle algo, sí, porque me parece imprescindible. El hecho, sí, de que cada uno de nosotros esté vacunado no implica el hecho de que libremente podamos andar sin barbijo, podamos compartir el mate, podamos... Totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Porque da la impresión que como yo me vacuné, bueno, a mí no me va a pasar nada y por lo tanto tampoco tengo ni siquiera que cuidarme de que yo pueda estar sin saber y darme cuenta contagiando a alguien también. No, para nada. Es decir, no es una cosa u otra. Son todas las cosas juntas. Son complementarias, no sustitutivas. Son complementarias. Exactamente. Son complementarias, imprescindibles cada una de ellas en su momento. Y es verdad lo que usted dice. La vacuna, por eso que en algún momento de esta conversación yo le decía que no protege tanto de contraer la enfermedad como si de una enfermedad grave. Uh-huh. Podemos estar tranquilos que no vamos a tener una enfermedad grave. No es tan así con respecto a no adquirir la enfermedad. Y que sea grave o no, muchas veces depende de factores individuales y de las comorbilidades que tenga cada uno. Entonces, yo capaz que tengo las cuatro vacunas, soy una persona sana, también quizás, como dice la gente, es un resfrío nada más, pero capaz que se lo llevo a mi abuela, que sí tiene una enfermedad que la inmunodeprime o está en tratamiento por un cáncer o es diabética o yo qué sé, cualquier comorbilidad que usted quiera poner, y que quizás ese referido, que para mí no es nada, para ella capaz que es mortal. Bien. Lo mismo que para un amigo o para un hijo. Entonces, ese es el tipo de cuidado y el tipo de empatía que hay que tener cuando uno habla de este tipo de enfermedades, ¿no? Doctor, gracias por esta conversación, muy amable. No, por favor, a las órdenes, y bueno, un saludo para todo Maldonado. Y esta tarde voy a andar por ahí, así que voy a ver a todos los fernandinos que me han tratado muy bien. Así muy bien. Muchísimas gracias por todo. Muy bien, gracias por su tiempo, muy amable. La conversación era con el director departamental de salud del departamento de La Valleja e interino del departamento de Maldonado, Guillermo Richetto. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.